10 minutos ya. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos en una edición más, este 27 de marzo de 2019. Día, por cierto, en que se celebra el Día Mundial de Teatro. Qué lindo. Yo creo que una de las cosas que de esas generosidades que nos da la vida es esta, ¿no? El teatro, por ejemplo, entre otras tantas. Vamos a abrir con una lectura de Carlos Celdrán, de Cuba, que tiene que ver precisamente con una, ¿qué les digo yo? Un mensaje por el Día Mundial del Teatro, ¿no? Carlos Celdrán dice: antes de mi despertar en el teatro, mis maestros ya estaban allí. Habían construido sus casas y sus poéticas sobre los textos, sobre los restos de sus propias vidas. Muchos de ellos no son conocidos o apenas se les recuerda. Trabajaron desde el silencio, desde la humildad. La humildad de sus salones de ensayo y de sus salas llenas de espectadores. Y lentamente, tras años de trabajo y logros extraordinarios, fueron dejando su sitio y desaparecieron. Cuando entendí que mi oficio y mi destino personal sería seguir sus pasos, entendí también que heredaba de ellos esa tradición desgarradora y única de vivir el presente sin otra expectativa que alcanzar la transparencia de un momento presente, sin otra expectativa además, irrepetible. Un momento de encuentro con el otro en la oscuridad del teatro, sin más protección que la verdad de un gesto, de una palabra reveladora. Mi país teatral son esos momentos de encuentro con los espectadores que llegan noche a noche a nuestra sala, desde los rincones más disímiles de mi ciudad, para acompañarnos y compartir unas horas, unos minutos. Con esos momentos únicos construyo mi vida. Dejo de ser yo, de sufrir por mí mismo, y renazco y entiendo el significado del oficio de hacer teatro. Vivir instantes de pura verdad efímera, donde sabemos que lo que decimos y hacemos allí, bajo la luz de la escena, es cierto y refleja lo más profundo y lo más personal de nosotros. Mi país teatral, el mío, el de mis actores, es un país tejido por esos momentos donde dejamos atrás las máscaras, la retórica, el miedo a ser quien somos, y nos damos la mano en la oscuridad. La tradición del teatro es horizontal. No hay quien pueda afirmar que el teatro está en algún centro del mundo, en alguna ciudad o edificio privilegiado. El teatro, como yo lo he recibido, se extiende por una geografía invisible que mezcla las vidas de quienes lo hacen y la artesanía teatral en un mismo gesto unificador. Todos los maestros de teatro mueren con sus momentos de lucidez y de belleza irrepetibles. Todos desaparecen del mismo modo sin dejar otra trascendencia que los ampare y los haga ilustres. Los maestros de teatro lo saben. No vale ningún reconocimiento ante esta certeza que es la raíz de nuestro trabajo. Crear momentos de verdad, de ambigüedad, de fuerza, de libertad, en la mayor de las precariedades. No sobrevivirán de ellos sino datos o registros de sus trabajos en videos y fotos que recogían solo una pálida idea de lo que hicieron. Pero siempre faltará en esos registros la respuesta silenciosa del público, que entiende en un instante que lo que allí pasa no puede ser traducido ni encontrado fuera, que la verdad que allí comparte es una experiencia de vida por segundos más diáfana que la vida misma. Cuando entendí que el teatro era un país en sí mismo, un gran territorio que abarca el mundo entero, nació en mí una decisión que también es una libertad. No tienes que alejarte ni moverte de donde te encuentras. No tienes que correr ni desplazarte. Allí donde existes está el público. Allí están los compañeros que necesitas a tu lado. Allá, fuera de tu casa, tienes toda la realidad diaria, opaca, impenetrable. Trabajas entonces desde esa inmovilidad aparente para construir el mayor de los viajes, para repetir la odisea, el viaje de los argonautas, Eres un viajero inmóvil, que no para ni un solo instante, hacia el momento, hacia el encuentro irrepetible frente a tus semejantes. Tu viaje es hacia ellos, hacia su corazón, hacia su subjetividad. Viajas por dentro de ellos, de sus emociones, de sus reencuentros que despiertas y movilizas. Tu viaje es vertiginoso y nadie puede medirlo ni callarlo. Tampoco nadie lo podrá reconocer en su justa medida. Es un viaje a través del imaginario de tu gente, una semilla que se siembra en la más remota de las tierras. La conciencia cívica, ética y humana de tus allegados. Por ello, no me muevo, continúo en mi casa, entre mis allegados y espectadores, en aparente quietud, trabajando día y noche, porque tengo el secreto de la velocidad. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Quiero agradecer profundamente a Jorgito Mateus por permitirme compartir este mensaje por el Día Mundial del Teatro. Hoy, 27 de marzo. Un abrazo enorme, cariñoso a mis amigos que hacen teatro, mis amigas que hacen teatro y con quienes hemos podido compartir, no sé, como 35 años, 36 años, desde mi llegada acá a la Casa de la Cultura. Les quiero infinitamente. Hoy es su día y les quiero igual a quienes hacen literatura, a quienes hacen poesía, a quienes hacen mimo, a quienes hacen danza. Ciertamente, es un privilegio haberles conocido, seguir compartiendo con ustedes y trabajar en la Casa de la Cultura. ¡Que vive el teatro! Son las 9:20. Y bien, miren ustedes si no va a ser un regalo lindo de la vida, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Teatro. Y el día de hoy está conmigo Guido Fabián Gómez Corella. Guido, tuve la oportunidad de conocerle cuando él era, ¿qué diré yo? Casi como un adolescente, hace muchísimos años. Y ahora nos da, no diría yo una sorpresa, porque estamos acostumbrados a que Guido siga su camino, siga su día a día, escarbando, ¿no? Reflexionando, trabajando siempre alrededor del arte, de las sensaciones, de las sensibilidades. Y por supuesto, lo que él nos ofrece, decía hace un momento, estamos acostumbrados que sean cosas buenas. En lo personal, me ha alegrado tantísimo poder escuchar algunas de tus poesías. Y ahora, Guido presenta este libro. Instrucciones para volar. Como que fuera fácil, ¿no, Guido? Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí en La Rayuela. Bueno, yo para empezar esta conversación, no la llamo entrevista, quiero leer unas frases de nuestro querido Raúl Arias, ¿no? Poeta sánsico, ustedes saben, con larga trayectoria además dentro de la poesía. Y Raulito dice, realmente, una poesía heterodoxa, se sale de los cánones de lo formal, apela a conmover por medio de la frase violenta, que es una respuesta a la violencia de los opresores. La poesía se prueba con la voz de los críticos, sino con la voz de los oyentes. El pueblo que recibe la palabra la digiere y responde. Habría que poner atención a lo que dice el receptor de sus poemas, de tus poemas, porque pues estas frases están dedicadas a Guido. Y acá, permítanme leer estas frases de Verónica Falconi Gallo, nuestra compañera querida también. A ver, ¿qué no ha hecho la Vero? Una tremenda mujer con mucho talento, la verdad. Escritora, conocedora de cine, un poco quitóloga también, ¿no? Pero por sobre todo es un gran ser humano. Un gran ser humano. Así es que pues, ¿qué dice Verónica de este libro? Instrucciones para volar, de Guido Fabián Gómez Corella. Raspar la tierra como gallina clueca. Bueno, ella dice gallina culeca, ¿no? Como tiene que ser. Como toro herido. Escoger la piedra más rebelde. Ir a tu mano. Asir la piedra y lanzarla lejos. Aprender del joven estudiante que derriba la historia. Vuela con corazón de danza, de poesía, de metal. Corre, huye de las bombas, que no eres Superman. Este poema universal habita la ciudad simple y llana y la sumerge en versos cotidianos con fuerza vital, con palabras dulces e irónicas, audaces y traviesas, valientes y resentidas. Desde su trinchera convoca, provoca y desafía a la imposibilidad e incita al hombre común a levantar el vuelo. Un vuelo que ayude a vivir en poesía, que arrebate vendas de los ojos, ataduras de los corazones, impurezas de la mente. Se llama Guido Fabián Gómez Corella. Y su seudónimo es K. Él nos invita a indagar, a poner en práctica estas instrucciones para volar. Sigámoslo. Hagámosle caso. No nos vamos a arrepentir. Verónica Falcón y Gallo. Bellísimo. Sí, bellísimo. Gracias, Guido. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu inspiración. Gracias por tu vida. Hablemos entonces. Buenos días. Bienvenido a la Rayuela. Hablemos de este hijito tuyo. Hay instrucciones para volar. ¿Y cómo es esto? Porque las instrucciones son un poco las recetas también, ¿no? ¿Por qué instrucciones para volar? Buenos días, amigos, amigas, radioescuchas. Primero, quiero agradecer mucho a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las personas que trabajan aquí, pero sobre todo al señor Jaime Paredes, que es el director de la imprenta, y a Verónica, personas muy maravillosas. Ahí tuve una hada madrina y un hado madrino. Un duende mágico. Sí, un padrino. Sí, me ayudaron mucho ellos. El agradecimiento. Saludar a mi mamita, que me debe estar escuchando, le dije que me escuche. A mi esposa también debe estar escuchando, le mando un gran saludo, que tenga un lindo día. Y sí, instrucciones para volar nace de un performance que hicimos aquí mismo en la Casa de la Cultura. No sé si tú te acuerdas que ahí se transformó una chatarra en escultura en metal. Sí, cómo no, claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahí nosotros hicimos unos performances, un grupo de danza, Jimena Villa, Roberto Chucuma, Valeria Brito, Lisset, hicieron un performance, y mientras ellos actuaban, movían, yo iba escribiendo. Y ahí luego hicieron un performance en la visera de la Universidad Central, la clásica visera desde donde se lanzaba piedras para las huelgas y todo eso. ¿Cómo no? Y ahí, mientras ellos bailaban, yo receptaba los... Escribía. Luego en la Basílica, en los campanarios de arriba, y luego allá en Miraflores, ya en donde están la escultura de esos chicos de ahí jugando al equilibrio. Mientras yo escribía, ellos hablaban de lo que es de volar, de lo que es esta actitud de los pájaros cubibíes de venir desde el norte de América y viajar, y cruzan, están viajando hacia Brasil, y en lo que cruzan por allá, por las lagunas de Osogoche, ellos no se sabe si se suicidan, no se sabe si se caen, no sé si la tierra les atrae, o ellos ya no avanzan a cruzar esos climas tan fríos, pero lo total es que caen al agua. Y luego ellos sirve para que la gente haga fiesta, sirve para que la gente dice que las lagunas se cargan de energía, se renovan, y al siguiente día ellos también sirven de comida para la gente del pueblo, porque lo cogen, lo se sirven. Entonces le hicimos la metáfora con la vida. Cómo nosotros también cruzamos caminos difíciles en nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros tiene momentos difíciles, y cómo esas muertes que nosotros tenemos día a día también nos sirve para seguir naciendo día a día, y que no le tengamos miedo a estas adversidades, porque nos ayudan a crecer. Estaba escuchando lo que decía de Verónica, y sí, o sea, mis palabras sirven para que también la gente de la calle, gente humilde, ayudarles también para darle, para que salgan de sus lugares de miseria. Sé que también no es solo cuestión de ellos, digamos. Ponte de las personas alcohólicas que están en las calles, de las personas, sí, no solo es cuestión de ellos, sino de toda una estructura del Estado. El Estado debería crear todo eso para el bienestar. Pero en todo caso, soslayando eso, también nosotros debemos tener esa energía, esa lucha, ese valor, esa valentía para seguir, para crecer, para desarrollarnos. Entonces, mira esta analogía y este vuelo, ¿no? Entonces les invito es a volar. Todo el texto te habla de todas unas experiencias fuertes en las calles, que también te habla de amor. Hay temas personales míos que le dedico a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, y sobre todo tuve una cosa muy dura en diciembre. Mi papito Ángel Polibio Gómez Paredes falleció. Ah, caramba. Entonces fue una cosa muy, muy, muy dura, y escribí y logré meter ese poema que se llama Maravilloso aquí en este libro. Ahora mismo yo te voy a pedir en breves segundos. Sí. Que nos compartas este poema dedicado a tu papito. Pero yo quiero, quienes me escuchan mañana saben esto, cuando vienen distintos personajes, seres humanos, a compartirnos su generosidad ante la vida, con un libro, con un canto. Yo suelo subrayar mucho en esto. ¿Quién es? Fueron tus padres, ¿quiénes son tus padres? Me parece fundamental eso, ¿no? Y de manera especial, digo yo, me doy cuenta que hay personas, es tu caso, Guido, he estado escuchándote todo el tiempo, cuando conversas, tu madre ocupa un lugar tan especial y tan cercano a tu corazón, a tu vida, que me parece maravilloso, ¿no? Háblanos de tus padres antes de seguir con los poemas. Sí, mi madre y mi padre ocupan un lugar privilegiado en mi corazón. A veces uno como hijo, o yo como hijo, a veces no puedo responder de acuerdo a cómo ellos quisieran que responda. Pero les puedo decir que estén tranquilos, que estoy grande, que me sé cuidar y que tengo un camino trazado y lo voy a seguir y lo voy a buscar siempre en el más alto bien, siempre en la búsqueda del amor, del equilibrio, de la justicia. Mi mamá siempre se pone feliz y siempre dice, nosotros somos de Cotocollao, dice ella. Los Corellas somos de Cotocollao. ¡Qué linda! Y muy lindo eso, sí. Entonces, me habla de mi abuelita, de mis bisabuelitos. Le conocí a mi abuelita. Ella era del lado liberal. Ultraliberal. ¡Qué lindo! Y sobre todo, tenía una memoria impresionante y me contaba de la guerra de los cuatro días, me contaba todas esas situaciones de ese Quito, ¿sí? Son cuatro hermanas y ayer decía yo, por esta cuestión del patriarcado y todo, el apellido Corella se pierde en esta generación, porque como eran cuatro hermanas, entonces el apellido Corella ya no ha seguido. Sí, por ahí mi mamá, todo lo que le conforma, trabajadora, luchadora hasta ahora, como todas las mujeres, querendona de sus hijos y con su dignidad, ¿cierto?, que siempre está ahí presente mostrándonos. Mi papacito, en cambio, él era de Tungurahua, pero se crió acá toda la vida. Sí, un poquito me gusta buscar en nuestros, me gusta indagar a mi familia sobre nuestros ancestros, sí. Entonces viene por allá, por ese sector de los Salasacas y cosas así, verás. Y siempre estoy tratando de ver los rasgos míos con los rasgos de por allá y cómo se mezclaron con los de acá. Y entonces por ahí mi papá. Y también gente muy, muy pobre. Sí, mi mamá dice, pobre como nadie, dice mi mamá. y cuando nos cuentan la historia de ellos y todo, digo, sí, tremendo, y es la historia de miles de ecuatorianos que cómo se van creciendo, cómo van luchando y desarrollando. Y entonces mis papás me crearon bases firmes, sí, económicas, tengo bases económicas firmes, ellos me han dado, y eso me ha permitido ejercer el arte también, porque es muy difícil dedicarte a trabajar, a mantener, a cuidar lo que es la vida, tener una vida digna y encima hacer arte. Por eso hay muchos amigos artistas que ingresan a trabajar en algún ministerio o en alguna institución y le dejan al arte, le dejan de lado, porque es imposible. Para tú poder hacer arte necesitas tener toda una energía, toda un trabajo diario, una tranquilidad, una preparación emocional, por supuesto. No es nomás que tú te sientas y ya comienzas a hacer. O sea, debes estar cargado de toda una emocionalidad, de toda una preparación. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Rosario de las Mercedes Corella. Bueno, desde acá nosotros queremos enviarle... Doña Rosario, Doña Charito, también le dicen Charito, sí, supongo. Charito le dicen, claro. Entonces, Doña Charito, reciba mi cariñoso, así, un abrazo fuerte, fuerte. Y sabe una cosa, le quiero contar que yo le conozco a su hijo desde que era bien jovencito. Y yo estoy muy orgullosa y feliz por él, por lo que él está haciendo, por lo que ha logrado. Sin duda usted ha hecho un trabajo formidable, formidable, ¿no? Y aunque en algún momento usted y su esposo hayan sido pobres como nadie, mire usted, ahora son más ricos que todos. Así es que reciba mi abrazo cariñoso, con infinito respeto. Y ahora mismo yo quiero invitarle a Guido a que compartamos este poema dedicado a su papito, como él lo llama. Guido, entonces, ¿qué tal? Compártenos este poema. Y sí, me gustaría que igualmente nos compartas unos tres poemas más, porque de eso se trata, de un poco emocionarnos, comenzar la mañana y este día con cosas lindas que calienten el corazón, ¿no? Claro que sí, ajustarse los cinturones, disculpen cualquier cosita. Este poema lleva por nombre Maravilloso. Padre, has muerto. Caen mis lágrimas en tu cadáver. Corta la matriz, tiembla la tierra. Niño juguetón, niño de barrio, te vas. Eres ángel, tu espíritu corre, guerrero, eres Polibio. Sonríes viajando en alegría en tu camioneta azul que juega a traquetear y todos a empujar. Me has dejado grande, has estado en todo. Me has dado vigor, propulsión, desayuno. Padre, amado padre, deja sembrando la tarde de taxos. El arrayán, el capulí, la verde papa. No hay de qué defenderse. La campana rosada donde el pícaro picaflor mete sus narices crece. La muerte imparcial vino. Fuiste a la muerte. Otra prueba de valentía. Viniste primero y te vas primero. El líder de la manada ha partido. Gritan en la cancha los libertadores. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Padre, no tengo ánimo. Mi corazón se detiene. La decadencia tiene nombre, el mío. El día a día moldea el carácter y duele. Tengo una buena canción de madrugada para ti. Habla del hombre que germinó organización, amistad, construcción. Habla del padre, habla en bolero. Baila con la hermana y con la amiga de la hermana que luego será la esposa. Céfiro, ¿quieres una palabra para ti? Maravilloso. Viaja, te llevaremos colada morada y guaguas de pan. Cuidaremos de tu jardín, de tu flor mujer, de tu rosario de besos. Wow. ¡Ay, qué belleza! Ay, Guido, me sobrecogió escucharte, la verdad. Es fuerte, es tierno, es duro, es cobijador también, ¿no? Ay, la palabra qué grande es y qué importante también. Sí, claro que sí. Mi papá era organizador deportivo, organizador barrial. Él llevaba al grupo de Teatro La Matraca, por ejemplo, a mi barrio para que se presente allá. Llevaba cine. Entonces, o sea, toda mi vida he estado rodeado de esta situación del arte. Te contaba que mi mamá trabajó en la Casa de la Cultura cuando tenía 3 años y jugaba allá en los arbolitos de allá afuera de las 6 de diciembre, que ahora hasta se han tragado esas bancas de cemento. ¿Cómo no? La claro, naturaleza lo que es. Sí, y jugaba en esos árboles. Luego en la adolescencia estuve en la Facultad de Arte alrededor del Colegio de Artes y de la facultad, porque mi mamá también trabajaba allí. Y de ahí, mira, ya luego ya entramos ahí a estudiar. Mi hermano también es actor, teatrero. Mi primo también, él es pintor también, y estamos dedicados al arte. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora pues ya estás, realmente estamos... ¿Qué decir? Ya mañana, ¿no? Mañana a las 7 de la noche les invito a disfrutar de esta poesía y también de acercamientos artísticos a mi poesía, porque está la bailarina Jimena Villa, que su nombre artístico es Pluma, que va a usar mis poemas y en base a eso va a armar las coreografías y a bailar. Ha armado, más bien dicho, ya está listo. Y también está el colectivo Guagua, el colectivo performático Guaguas Siniestros, con el Lenin, que igual toman unos poemas y en base a eso hacen un acercamiento a mis poemas y presentan. Y luego va a haber también una sorpresa en video que vamos a hacer y un poquito de música para bailar también. Es la entrada libre a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezaremos de, qué sé yo, unos 7:10, 7:15 esperando y se acabará igual 8:15. Queremos que se acabe temprano, que sea contundente, hermoso, pero que no las personas se queden luego y ahora cómo voy a mi casa y que el taxi y que ya no hay trole y que la ecovía ya se acaba. Entonces por eso lo hemos hecho también a esta hora, para que la gente pueda salir tranquila. La entrada es completamente libre y se van a divertir. Claro que sí. Yo, bueno, estoy mirando el libro, estas instrucciones para volar. Y primero hay una ilustración, me encantó. Bellísima, súper tierna, lindo, ¿no? Es de Guillermo Villa esta ilustración. Tierna, juguetona, nostálgica. Yo no sé qué más decir de ella, pero hermoso y a la vez sencillita. ¿No? Linda. Yo quiero pedirte, Guido, compártenos, esposa. Claro que sí. Dedicado para mi bella esposa, Jimena Amparo Villa Navarrete. Nadie mejor que tú, preciosa piedra, arbusto de feminidad, ave que surca el límite. Nadie como tú, madre generosa, mujer delicada, lluvia enamorada, pies de canción. Me aplasto bajo llantas de avión como lengua deshecha, me burlo del déspota, nace una nueva hecatombe, pero nadie como tú, mi esposa, mi canon de belleza, mi bailarina, mi amor. Oh, ¡qué lindo! Es que las mujeres, las esposas, mujeres, qué papel fundamental juegan también en la vida de los artistas, porque ciertamente, dada su sensibilidad, su, digo yo, a veces su necedad por sacar las cosas, pues, sí, como se sueña, eso involucra muchas horas, claro, mucho rigor en el trabajo, ¿no? Muchas horas ausentes de casa, muchas horas ausentes del amor de la esposa, ¿no? Claro, y mira que quiero compartirte otro poema, claro, hablando de gusto, mujeres, que topa lo que tú estás diciendo, y dice así, desbrozando. Este poema lo hice por el Día de la Mujer y dice Feliz Día Mujer, va así. Quienes no aguantaron más y tomaron el asadón el palo y la bandera multicolor para levantarnos aquel 1990 cuando las indígenas despertaron al puma sometido, las mujeres, Warmicuna, Xungucuna. ¿Y quién continuó llevando el fuego del levantamiento de Aquilinesco? Una mujer, Manuela León. ¿Y quiénes agarraron su analfabetismo y crearon escuelas y nos sacaron de las garras de esos ricos hacendados, militares y sacerdotes viola niñas? Ese es otro tema, mujeres, Mamadulu y Mama Tránsito Amaguaña. ¿Y quién se levanta en mi casa para alimentar mis semillas, alistarlas para su día escolar, anochecer, amanecer? Mi mujer. ¿Y quién asistió primerita a mi nacimiento? Mi madre, mujer. Mujer, has desbrozado el camino para ser libres, para ser aves, para ser trueno, paí. Mujer artista, estudiante, guerrera, obrera, campesina, mujer belleza, fiesta, valentía, guía, dedicación, mujer gaviota, arrebol, pasión, mujer, mujer, feliz día, mujer. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, me gusta tu poesía, me emociona, qué lindo. Y me emociona y me gusta con la pasión que la haces. Y con la pasión que has vivido todos estos años, Guido. Nuevamente un abrazo desde el alma. Felicitaciones, gracias por lo que estás haciendo. Esta mañana con nosotros, amigas, amigos, el poeta Guido Fabián Gómez Corella, K. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en sus 75 años, nos invita a todos a la presentación de este libro, Instrucciones para Volar. Poesía de Guido Fabián Gómez Corella, K. Se contará con la participación de la bailarina Jimena Villa Pluma. Esto será en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el día de mañana, recuerde usted, el día de mañana jueves 28 de marzo a las 19 horas. Para quienes no ubiquen bien, que es difícil que eso pase, pero la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará ubicada en la avenida 6 de diciembre y Patria. Quiero agradecer infinitamente la presencia de Guido Fabián Gómez Corella, K, poeta ecuatoriano, que nos ha honrado con su presencia aquí en La Rayuela esta mañana. Nos vamos a la música y regresamos con más. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor. Quiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras.

Do, there's only me, there's only you. Da-da-dee, la-da-da-doo,

tiene que pagar por descarado y por rufián. Esta cruz por siempre llevarás, yo te lo dije. Castigo, vergüenza, dolor sentirás, porque un buen amor no se puede engañar. Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte todos los días te salvará del castigo que tienes tú que pagar. Y paga, paga, paga, llora, llora, llora, siente lo que sufre, cura la que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca, alguien que console ese corazón que ya nadie quiere. Y todo el mundo conoce quién tú eres y te lo voy a recordar. Tú eres malo, escalado, bandolero y brujo. Y todo lo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocado estás. Si pagas y pagas caro lo que hiciste, siente. Y las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final. Ja, ja, ja, ja. Estamos con más de La Rayuela. Diez de la mañana con 5 minutos. ¿Con 5? Sí, con 5 minutos, amigas, amigos. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela este 27 de marzo de 2019, Día Mundial del Teatro. Y bueno, Bernardo Araujo ha preparado algo para La Rayuela y vamos un poco a compartir y aprender un poquito, a recordar otras cosas y siempre a divertirnos con esto que tenemos para ustedes. Buenos días, Bachita. Buenos días con todos los oyentes. Bernardo, ¿cómo están? La verdad es que en honor a que hoy es el Día Nacional del Internacional del Teatro, quería comentar de algunas obras de teatro que inspiraron películas. Entonces, estaba viendo unos artículos en internet. Empecemos con The Jazz Singer, una película de 1927 dirigida por Alan Crosland, que antes fue una obra de teatro presentada en Broadway, 2 años antes, en el 25. No sé si habrás visto el Jazz Singer alguna vez. No, cuéntanos un poquito. ¿No te suena? Sí, cuéntanos un poco. Bueno, el Jazz Singer fue el primer largometraje en el que el sonido fue sincronizado, lo que significó un gran cambio para el cine. Como les había comentado, la película fue dirigida por Alan Crosland. El cantor de jazz, que fue la obra de teatro, fue todo un éxito en Broadway, por lo que más tarde se decidió llevar a la pantalla grande. Es decir, son obras, lo que tú nos vas a compartir hoy, son obras teatrales que luego por su impacto, su trascendencia, fueron al cine, convertidas, ¿no?, en películas, sí. Y bueno, The Jazz Singer cuenta una historia sobre uno de los, no sabría exactamente cuál era el artista que trataron de emular en la película, pero cuenta la historia de él, del artista de jazz, que por lo general eran negros en esos tiempos, que tenían que sufrir una vida de segregación y racismo para salir adelante con su música. Bueno, también tenemos la película Amadeus, no sé si habrás visto Amadeus, que trata de Mozart y su vida como artista, todos los problemas que tuvo creciendo y todas las cosas que tuvo que pasar por, incluido los traumas familiares, problemas familiares y los problemas del alcohol que hicieron de... Bueno, que al final lo afectaron tanto que terminó muriendo por esta razón. Ahora mismo yo le pido a Dieguito Salazar, nuestro compañero famosazo, él, ustedes le conocen ya, que nos regale un par de sus minutos, puesto que él es otra de las personas que sabe de estos temas, lo disfruta, lo conoce, y ciertamente el día de hoy, Dieguito, tú sabes, se celebra el Día Mundial del Teatro, ¿no?, a nivel de todos los estratos de la vida, digo yo. Entonces, habíamos, en homenaje a esto, habíamos abierto el programa precisamente con una declaratoria, ¿no?, de lo que significa el teatro para algunos directores. Por cierto, le agradecíamos a Jorge Mateus por ello. Y ahora te pedimos que compartas también tus experiencias en cuanto a estas obras de teatro que luego fueron llevadas a la pantalla grande. Y gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Bernardo. Sí, bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Teatro, 27 de marzo. Se designa este día como el día para celebrar esta actividad, ¿no?, que en un inicio fue tomada como para ciertas élites, era un entretenimiento de las élites, y poco a poco, a medida que ha pasado el tiempo, se lo ha venido desarrollando y se lo ha venido fomentando en todas las áreas de la humanidad. Creo que es justamente el tiempo, el día para celebrar a todos los que hacen teatro aquí en nuestro país, todos los que se fajan, ¿no?, porque sabemos lo complicado que es no solamente el teatro, sino sobrevivir con las artes en nuestro país, y los teatros específicamente, cómo van tratando de abrirse un espacio, en cierta forma llamarlo como un mercado también, para que esto sea su sustento, ¿no? Yo recuerdo años atrás, décadas atrás inclusive, cómo se hablaba de el teatro como un potencial a futuro, y comentábamos, bueno, les comento, yo también hice un poco de teatro años atrás, y empezábamos con ese sueño de decir, bueno, esto es algo que va en crecimiento, de que poco a poco se irá ganando espacios. Y han pasado varios años y realmente como la diferencia que uno hubiera aspirado a verla no se ha dado. Obviamente se han logrado muchas cosas. En los espacios que tiene la Casa de la Cultura, por ejemplo, es una clara demostración de que con esfuerzo, con lucha, se logra abrirse justamente un poco de fuerza con esto del teatro. Qué chévere, Dieguito. Sabes que yo también hice teatro cuando era más... décadas atrás, como dices. Bueno, tú eres unas décadas un poco más joven. Los veteranos, caramba. Yo interpreté a León en El Mago de Oz, a León cobarde, que a la final encuentra su coraje, que lo ha tenido todo el tiempo. Pero en una obra de teatro que hice, yo los veranos sabía ir a un campamento de... O sea, porque cuando tus papás tienen que trabajar y no quieren que estés ahí molestando... Te mandan... Ibas a seguir molestando con J. Sí. Cuando no quieren que moleste, te mandan a cualquier lado a que hagas algo de tu vida, ¿no? Claro. Y entonces claro, en este... Bueno, pero eso es lo que a veces lo asimilamos, ¿no? Muchas veces los padres sí queremos como... Tenemos esa intención de que... Decir... Sí, sí, sí. Iba a poner una explicación a eso. Bueno, pero... Pero lo que tú sentías, está bien. No, para nada. Yo entiendo perfectamente por qué lo hacían. Además era increíble, era una experiencia súper única. Y entonces en estos te daban a elegir varias como actividades que podías hacer a lo largo del transcurso que estuvieras ahí, como que elegías tu actividad principal y de ahí podías desarrollarte en todas las actividades para que no tengas que pasar todo el verano en la misma actividad. Entonces mi actividad principal era el teatro, y entonces yo interpreté a León, inclusive en el día que se abrió, por decirlo así, el telón. Me enfermé y no pude dar la primera actuación. El rugido. Ajá. Pero de ahí ya presenté unas, si no me equivoco, unas 4 o 5 veces, Y nada, no, pues el teatro es súper divertido, a mí me encantó presentarme. Sí. No, y lo rico del teatro, entre muchas cosas que tiene, es esta capacidad que tienes tú de asumir varios personajes, ¿no? De Bernardo, el presidente de la República, Bernardo, el indigente Bernardo, desde tu ser, ¿no? A interpretar todos estos personajes diversos que hay y la flexibilidad que se tiene, ¿no? Todo lo que se puede hacer con el teatro, con una persona, con varias, en diferentes espacios, el teatro de la calle, por ejemplo, también. Todos estos espacios muy destacables. Sí, pues creo que la última obra de teatro que fui a ver fue El Rey León, en el un espacio del Colegio Militar. Fue muy, muy increíble, la verdad es que mi colegio, el americano, en ese entonces nos ofreció la oportunidad para verlo y es algo que recuerdo toda mi vida. Todas las canciones interpretadas de una manera completamente diferente a las que conoces. Y las actuaciones en general también. Claro, claro, claro. Sí, ahora en nuestro medio también hay diferentes opciones, diferentes alternativas de obras de teatro que se pueden ver. Esto del, no, que muchas veces no es considerado como teatro, ¿no? Pero parte del entretenimiento dramático, el stand-up comedy. Obras que presentan amigos teatreros de trayectoria, ahora también relacionados muchos de ellos con la danza. Entonces creo que para terminar el tema, ¿no? Siempre hay esta posibilidad y este gusto de hacerle a la lucha, como se dice, para ganarse estos espacios. Y nuestro homenaje, nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los compañeros que hacen teatro. ¿Y tú crees que el stand-up es teatro? Para mí personalmente creo que no. Para mí personalmente creo que no. Pero hay muchas personas que lo involucran, ¿no? Lo involucran. Yo creo que no. Respetable, como todas las otras formas de arte. Pero cada uno respetable también con sus conceptos. ¿Tú consideras que es...? La verdad es que me pusiste en perspectiva esto del teatro, que para mí mi idea de teatro es, montas una obra de teatro que tiene que ser con una historia, o sea, el inicio, el problema, la conclusión, el final, tipo película, y eso es lo que, y con actores y escenografía, diferentes personajes, etcétera. Pero también hay que recordar, ¿no? Y no es que estamos tomando una posición con ninguna de las dos ideas. Pero recordamos también que muchas personas que hacen teatro de trayectoria en nuestro país han también tomado esta línea, ¿no? Del stand-up comedy. Sí, no, definitivamente. Y después me pongo a pensar, es como el stand-up comedy también se presenta en teatros, o sea, a veces en espacios mucho más reducidos, pero sí se puede considerar una forma de teatro de alguna manera. Estás presentándote tu historia de tu manera. Y después también los teatros de la calle, títeres, también pueden ser considerados teatro. No sé, me has abierto la visión para ver un poco más de profundo. Claro, y hay un pequeño debate sobre este tema, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo de música? Y en un momento continuamos con más de La Rayuela, cuando son las 10 de la mañana y 20 minutos. Otra vez nuestro saludo a nuestros amigos teatreros en su día. Usando así, robándote mi inspiración.

Soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes, amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana, a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Miércoles de consulta, un espacio donde las expertas van a responder a tus inquietudes, las cuales hiciste a través de misalud@consultaenlinea.org. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Miércoles de Consulta, un lugar especial donde puedes escribirnos todas esas inquietudes que tienes con relación a la salud y el bienestar. Recuerda, a través de www.consultaenlinea.org. Hoy vamos a tener varios casitos. A ver, Verónica, cuéntenos el primer caso. Caso 1. Hola, soy Marcelo, conductor de taxi, 34 años. Soy taxista y no tengo tiempo ni un horario fijo para comer o para el almuerzo. Debido a mi jornada extensa en la ciudad, ¿cómo puedo hacer para no perder la salud? Gracias, Marcelo, por tu consulta. Sí, efectivamente, cuando tenemos algunos tipos de trabajo donde tenemos que trasladarnos de un sitio a otro y quizás el tiempo no nos permite llevar un estilo de vida muy saludable, la recomendación es siempre quitar espacios para hacerlo. Es decir, evidentemente, un taxista trabaja todos los días de la semana. Dedícale, aunque sea una horita a la semana a tu salud, haciendo ejercicio para que no estés tan sedentario. No especifica si tú te llevas la comida o si comes en la calle. Sea cual sea el caso, toma en cuenta que las porciones sean pequeñas porque estás todo el día sentado. Cuando te despiertes y antes de irte a dormir, es importante también que hagas un poquito de estiramiento, que aunque no es un ejercicio, te ayuda por lo menos a fortalecer y a vigorizar tu cuerpo. Hola Marcelo, gracias por tu consulta y como tu asesor de seguridad alimentaria, te puedo decir que es muy importante que establezcas un horario para comer sin ser flexible, es decir, tu hora de almuerzo no le puedes saltar y es muy recomendable mientras transitas por la ciudad tener un snack o decir un bocadillo saludable, tal vez unos frutos secos que te acompañen. La hidratación es muy importante en este caso. Tienes que tomar en cuenta cuál es el origen de tu comida, si lo traes de casa o lo vas a comprar en la calle. Si compras en la calle, tienes que ser consciente de elegir productos saludables que te hidraten, tal vez una fruta, pleno mediodía, o si el ambiente, en este caso el clima, no colabora, puedes tomar una taza de té a media tarde. Es muy importante no saltar los horarios de la comida. Segundo, escoger alimentos bajos en grasa, bajos en azúcar y que puedan proveerte de la energía que necesites y la atención que tienes al conducir. Es muy importante. Y por último, también tomar en cuenta que tu traslado tiene que ver con el transporte de alimentos. No cargar alimentos por más de 12 o por más de 14 horas dentro de la cajuela o en el mismo interior del carro, porque el ambiente cambia y puede modificar las propiedades de lo que vas a consumir. Marcelo, adicionalmente, toma en consideración que una de las, digamos, de las mayores enfermedades que tienen o que padecen las personas que tienen como trabajo conducir, que pasan muchas horas sentados y sobre todo sentados al calor del clima, ¿verdad?, que está afuera o al frío, es que padecen de los riñones. Por eso, como te indiqué, importante el estiramiento al despertar y antes de dormir. Sé que es difícil para ustedes consumir bastante líquido porque obviamente no tienen las condiciones luego para ir a orinar, pero trate en la medida de lo posible ubicar esos lugares donde puedes ir a orinar y tomar un poquito más del agua que estoy segura que estás tomando, que debe ser bastante poca. Bueno, Marcelo, gracias por haber hecho tu consulta y bueno, me encanta lo que nos acabas de preguntar porque justamente se relaciona también con los niveles de estrés, donde obviamente una ciudad tan congestionada nos lleva a generar este estado de ansiedad que nos produce alimentarnos. Si bien es cierto, Vero comentó que podrías tener algunos snacks en el vehículo, ten mucho cuidado con esto porque, bueno, te voy a contar desde mi experiencia. Hace algunos años cuando compré un vehículo, mi hermana incluso se reía mucho de mí porque parecía un kiosco ambulante. Esto significa que tú abrías la cajuela y ahí tenía maní, tenía agua, tenía galletitas, como que si ese fuese el lugar perfecto para reunirme y encontrarme con mis amistades. Lógicamente, cuando era la hora de pico, donde se congestionaba la ciudad, yo empezaba a servir a todos los que estaban en mi carro y yo obviamente a comer. Empezábamos a consumir unas calorías adicionales que tal vez nuestro cuerpo no necesitaba. Entonces, mucho cuidado con esto, sin embargo, si tú puedes tener la posibilidad de gestionar adecuadamente tus emociones, pues te va a ayudar muchísimo. Te hablo de una época en la que yo particularmente no sabía nada de este tema de las emociones, así que saber si tengo hambre por ansiedad o si tengo hambre porque realmente mi estómago me está pidiendo, y ahí tú tienes que ir chequeando cuántas horas han transcurrido luego de tu almuerzo, luego de tu desayuno, luego de tu cena. Si han pasado por lo menos 3 horas, pues lógicamente vas a empezar a tener hambre. Pero si acabas de desayunar y justamente caes en un embotellamiento, lo más probable es que sea ansiedad y que quieras pasar el tiempo comiéndote esos chochos o esos manises que están en la guantera. Así que mucho cuidado con esto. Lo que yo te recomiendo es que procures ubicar alguna actividad placentera para el momento en el que estés en estos espacios, como por ejemplo buscar tu radio o emisora preferida, poner el CD con las canciones que más te encantan, ponerte a hablar con el pasajero, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer en el vehículo, como por ejemplo darte cuenta de lo que está a tu alrededor, ¿verdad? Que es algo que a veces bueno, perdemos de vista, que es el darnos cuenta de las flores, del sol y todas estas cosas tan hermosas y estar agradecidas por ellas. Bien amigos, ahora vamos a ir a una pausa musical, pero no sin antes recordarles que pueden escribirnos sus casos a misalud@consultenlinea.org, visitar nuestra página www.consultenlinea.org y nuestras redes sociales @consultenlinea.org. Recuerda que estamos a un clic de tu bienestar. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo ni ningún templo que impida que te diga te quiero. Que impida que te diga te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero. Que te diga, te quiero, te quiero. Caso 2. Adriana, 23 años. Siento que muchas cosas van bien en mi vida, pero luego pasa algo que no sale tan bien y me da un bajón. Empiezo a pensar que no soy tan bueno en algo o que nunca lograré lo que deseo. Adriana, mil gracias por haberte comunicado con nosotros en Consulta en Línea. Bueno, fíjate, la realidad es que muchas personas padecen exactamente lo que tú estás padeciendo y es que te cuesta un poco reconocer tus logros, porque cuando tienes estos fracasos piensas que ya lo demás no tiene sentido en tu vida. Bueno, estos fracasos también te ayudan a entender qué estás haciendo tal vez de una forma errada para encaminarte hacia otros pasos que puedes hacer en la consecución de tus objetivos. Lo que te podría decir es que hagas una lista con todos los logros que has alcanzado hasta ahora. Y poco a poco te vas dando cuenta cómo has venido haciendo para lograrlos, porque has tenido esfuerzos que hacer para alcanzar estas metas tan deseadas. Adicionalmente, promover un pensamiento optimista. Recuerda que no puedes ser tan dura contigo misma. No somos perfectos, somos seres humanos y por eso es importante que tengas un pensamiento optimista que te conlleve a seguir adelante a pesar de. Rodéate de personas también agradables y positivas para ti y que te impulsen a alcanzar eso que tanto tú estás deseando. Acá lo importante eres tú, así que date el espacio para consentirte, para entender qué estás haciendo tal vez inadecuadamente y que esto esté afectando la consecución de tus objetivos. Pero no seas tan dura contigo misma, no te castigues, porque estoy segura estás dando lo mejor que puedes con los recursos que tienes. Hola Adriana, gracias por tu caso. Y enfocándonos en los hábitos alimenticios, cuando estamos en etapas que no nos sentimos seguros en nuestro desempeño, no debemos irnos por los hábitos no saludables. Aquí recomendamos escoger o seleccionar alimentos que ayuden a levantarte el ánimo. Para ello es muy importante seleccionar productos o alimentos frescos que contengan triptofano. Esta molécula del triptofano ayuda a elevar los niveles de felicidad y en este caso conseguir y reorientar tu energía y vitalidad. Para ello lo puedes encontrar en fuentes como el huevo, legumbres, cacao. Todo siempre de la mano en que es un periodo de transición mientras retomas nuevamente tu meta y tus objetivos. Es muy importante evitar o alejarnos del hambre emocional. En estos periodos que estamos tratando de enfocar nuestro esfuerzo, no podemos dejarnos llevar por pensamientos negativos o emociones que requieran consumo de grasa, alto consumo de azúcar, muchos carbohidratos, porque muy al contrario de poder superar este momento que solo es transitorio, vas a retardar tus procesos digestivos y tus procesos de volver a encontrar todo aquel potencial que tú tienes. Bien, Adriana, es importante mencionar que tú hablabas de que te dan unos bajones. Hay que identificar esos bajones y tener un poco cuidado con ellos, ya que cuando son recurrentes podrías estar presentando una depresión, lo que es perjudicial para tu salud. Por lo tanto, tienes que seguir las recomendaciones que te indicó Karina y Verónica, pero además de eso, incrementar un poquito las salidas, sobre todo al aire libre, el contacto con la naturaleza, el hacer ejercicios, el llevar una libretica donde anotes todos tus logros. Fundamental también llevar una libretica en tu bolsillo, en tu cartera, para cuando se te vengan esas ideas, que puede ser haciendo ejercicio, tomándote un café con una amiga, de pronto en el bus mientras vas al trabajo, y anotar esas ideas para que veas cómo todo va fluyendo y va a permitir que eleves ese bajón y vuelvas a estar en un estado de bienestar y salud. Bien, amigos, recuerda que puedes consultarnos a través del correo misalud@consultaenlinea.org, también visitarnos en las redes @consultaenlinea.org, visitar nuestra página www.consultaenlinea.org. Recuerda que siempre estarán para ti las especialistas Karina, tu coach de siempre, Verónica, tu asesora de seguridad alimentaria, y mi persona Mariela, tu naturópata personal. Y ahora vamos a una pausa musical. Dejando mi alma destrozada, dejándome con tu partida una honda herida. Claro que te recuerdo con el alma, porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí. Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí. Si piensas volver, vuelve, por Dios te pido. Te adora con delirio. Vuelve, por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve, por Dios te pido, vuelve hacia mí. Caso 3. Carmen, de 53 años. Últimamente consumo canela y clavito de especie en ayunas. Me lo recomendó una amiga, que eso es bueno para la salud. Sin embargo, quería saber, ¿está bien? Hola, Carmen. Me llama mucho la atención esta recomendación que hace tu amiga. Voy a aclararte algo. Tanto la especie, las especies, digamos, la canela y el clavito, son especies calientes. Y hay que recordar que los alimentos calientes van directamente o afectan directamente al hígado, precisamente por ser calientes. Cuando hacemos un consumo diario y en exceso de estos, especialmente en ayunas, como tú me lo acabas de decir, lo que pudieses estar es provocando a futuro una cirrosis, que es lo que producen precisamente los alimentos calientes. Recordemos que el hígado lo que hace es limpiar nuestra sangre. Si nosotros lo recargamos, a él se le va a dificultar y por eso llega el proceso de la cirrosis. Así que, amiga, yo creo que no deberías de consumir en los próximos días y mucho menos en ayunas la canela y el clavito de especie. Recuerda también que sea natural no significa que no sea tóxico. todo, absolutamente todo, incluyendo las plantas, en un determinado momento pueden ser tóxicas para nuestro organismo, cuando las consumimos en exceso, cuando extendemos el tiempo recomendado, cuando somos intolerantes al componente de la planta y no lo conocemos. Así que, Carmen, de verdad, no sigas consumiendo clavitos de especias y canelas en ayunas. Carmen, fíjate, es muy importante lo que nos acabas de preguntar, porque, bueno, justamente nosotros estamos siempre pendientes más de lo que nos dicen nuestras amistades o lo que tal vez escuchamos por allí, e incluso hoy uno de los males es Google, como de pronto estamos con algún padecimiento y vamos a San Google y nos dice del mal que nos vamos a morir. Así que lo mejor en estos casos es asistir a un experto en materia de salud y bienestar. Si tú consideras que esta persona es una persona fiable, chévere, pero aún así busca la palabra de un experto. Es decir, no dudas a primera mano de ella, simplemente le dices gracias por la recomendación y luego ve a un experto para que te pueda dar una opinión más certera de lo que tú necesitas en un momento determinado. Así que muchas gracias por habernos hecho esta consulta. Decías en tu caso que consumías clavo de especias en ayunas. El desayuno es el principal plato que aporta energía para tu día. Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un ayuno, este debe ser de la mano de un especialista, si es un caso de desintoxicación o si es un caso puntual. Este proceso debe ser acompañado, en este caso te recomiendo a nuestro naturópata personal. Así que un abrazo, Carmen, y mucha determinación en cuanto a qué tipo de hábito estás incluyendo en tu día a día. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Miércoles de Consulta. Te invitamos a que, por favor, nos sigas en las redes @consultaenlineaorg para que tengas toda la información sobre el bienestar y la salud. También puedes escribirnos al correo misalud@consultaenlinea.org. Te esperamos en la próxima entrega. Vamos. Le he preguntado al cielo, al viento, a los ríos y al mar, y solo las noches me dicen que tú tal vez no volverás. Niña de pelo negro, sin ti no podré vivir. Niña de ojos tristes, sin ti no podré vivir así. Te quiero junto a mí. Thank you.